Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Muy buenísimas tardes, ¿cómo le va a la audiencia de Radio Roja, de esta Rotativa Roja? ¿Cómo están, compañeros? Hola, buenas tardes, muy buenas tardes este día soleado aquí en Casa Grande, desde los estudios de Radio Roja, haciendo la Rotativa Roja semanal. ¿Cómo le va a nuestro operador, señor Quilla? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes por aquí para la audiencia, sea tarde o sea noche o sea mañana que escuchen, le damos la bienvenida a esta Rotativa de aquí. Un día para estar en las calles, acuerpadas, acompañadas, gritando ni una menos, vivas nos queremos. Exacto. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Ay, sobre todo desendeudadas. Bueno, y tenemos un montón de novedades, tenemos un montón de cosas para compartirles hoy en esta Rotativa Roja semanal. Han pasado un montón de cosas este fin de semana, ha habido elecciones en México, ¿no? También con sorpresa, con cosas, no sé, que no se salen un poquito de la cosa normal. Tenemos un informe muy interesante. ¿Qué más tenemos, Julia? Tenemos la voz de las compañeras de Capilla del Monte, que nos convocan a la movilización del día de hoy, de 3 de junio. También tenemos noticias, vamos a compartirla, acerca de cómo viene la causa de los compañeros que están imputados por las protestas contra la autovía de Punilla. Tenemos información respecto a eso actual. Pero antes que nada, ¿cómo nos escuchan la audiencia? ¿Cómo querés compartirnos un poco de cuáles son nuestras redes? Claro, por supuesto. La gente que nos quiere escuchar y quiere sumarse a la radio, sí, radioroja.com.ar, la página web, la casita digital, como dice nuestro compañero Martín, es el lugar donde vos entrás, podés escuchar la radio y además podés leer todas las notas que están en... que se van produciendo en todos los programas de la radio. Sí, así que radioroja.com.ar, el primer lugar para entrar ahí de una. Después tenés Radio Garden, que es una plataforma digital también de radios online, que muy interesante, donde hay un entras y tenés un mapa mundial, y tenés, si vas a Casa Grande, ahí en el mapa, Córdoba, Argentina, o sea, vas a Argentina, Córdoba, Casa Grande, haces un clic ahí, hay un puntito que dice Radio Roja, y ahí también nos puedes escuchar en vivo online. Las 24 horas, se puede escuchar por TuneIn también, ¿sí? La plataforma para celulares de streaming de radios también, ahí está Radio Roja presente en TuneIn y para escucharnos. Y por otro lado, también si querés y andás por los sitios de la Red Nacional de Medios Alternativos, la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es rnma.org.ar, en esa página hay un reproductor de radios, de todas las radios de la red, y está Radio Roja también, así que ahí podés elegirnos también si querés. Muchas opciones para elegir, desde el celular, desde la computadora, desde la radio Bluetooth, desde tu auto, desde el colectivo, donde estés, en arriba del tren, podés escuchar esta Rotativa Roja en diferentes horarios. Ahora estamos a las 2 de la tarde en vivo, y si no... Y después, bueno, la Rotativa la podés escuchar en un montón de horarios, o sea, porque esto después se descuartiza, se desmenuza y empieza a salir por todos lados, por todos los horarios distintos de la radio en que entran noticias, va a salir, vas a poder escucharlo. Y también tenemos... ¿Conoces a Mary Murúa? No, es no la conozco. Es una cantautora, artista cordobesa que ha sido premiada en los premios Gardel. ¿Cordobesa dijiste? Cordobesa, era. Sí. Ajá, el año pasado fue nuestra querida Pau Bernal y este año tenemos en este gallo rojo, vamos a estar presentando a Mary Burúa. Bueno, la voy a conocer. Bueno. Y nos llega en ese segmento maravilloso que tenemos de Voz por los Aires, la que se nos canta, pues nos ha llegado un pedido. Bien, no paran los pedidos, ¿eh? No, es la verdad que es interesante, funciona el asunto. Vamos a ver qué pasa. La que se nos canta, Voz por los Aires. Rotan las voces, rotativa roja, rotativa roja. Hola, hola. Escuchate. Radio Roja, aguante la radio popular. Un abrazo, acá Elis, y quiero mucho escuchar a Misterio do Planeta, de Novos Baianos. Abrazo. Hoy 3 de junio del 2024 te invitamos. Bundeira chingada, bundeira chingada, gundengando. Bundeira te canto, bundeira te canto, gundengandongão. Chingada, gada, bundeira, tundada, gundeirundem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Gaia, bundeira, tingada, gundengandongão. Baiara, tumbado, gumbeira, te canto, gundengandongão. Tingada, gada, gumbeira, tundara, gundengandongão. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu faço por sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez criar eu. Abra um parênteses, não esqueça. Independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Cada bandeira de cada bandeira, laiara de cada bandeira, de cada bandeira. Diga da gada bandeira, pumba da bandeira, nem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo dando e passo aos olhos luz ou vestidos de luneta. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez e assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Vai arundê, gada, gada, gundê, não tem. Vai aratingada, beira tingada, gundem. Radio Roja presenta. Vamos a girar hacia la izquierda, vamos a girar hacia la izquierda, vamos a girar hacia la izquierda, mi querido amigo. ¡Muy bien! Vamos a girar a la derecha, vamos a girar a la derecha. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Me podés definir zurdo de mierda? Que no. Todos los que digamos los colectivistas. Un parte de noticias en construcción colectiva y giratoria. Muy bien, seguimos en esta rotativa roja. Yo me siento muy fuerte, no sé por qué, pero no sé si es de ahí o... decíamos que, bueno, esta rotativa roja semanal de nada, de lunes, porque hoy es lunes, no nos queda otra. Bueno, continúa así. Vamos a hacer... este fin de semana ocurrieron elecciones en México, entre otras cosas que pasaron en Latinoamérica. Y esta mañana tuvimos... bueno, tuvimos un enredando en las mañanas medio fallido ahí, como tenemos al compañero Martín enfermo, hubo cuestiones ahí que no se pudo hacer el programa entero, pero tuvimos algunos recortes y esta entrevista que le hicimos al profe de historia Abner Vega Cabrera, nuestro compañero chileno, que bueno, nos suele hacer una columna para el enredando en las mañanas, nos hizo una suerte de recorrida latinoamericana donde nos habla un poco de, bueno, habla de México, de las elecciones, de este triunfo de Claudia Sheinbaum. Y bueno, un poco que cómo lo ve él, un colectivista, por no decir de como dice Milei, pero una persona que está muy descreída, por ejemplo, o sea, totalmente descreída de lo que del proceso chileno, digamos, y no sé, que gane un gobierno progresista en México, ¿no? Que continúe, ¿no? Esta cuestión, bueno, él nos cuenta un poco su mirada, su perspectiva. Después nos saltamos un poquito por el tema de Haití también, ahí por el tema de la ayuda, esta de la cuestión esta de que Kenia y algunos otros países caribeños han concretado esta ayuda. Kenia, África. Sí, Kenia, África, claro, sí. Kenia, África, que el país Kenia, digamos, envió policía para reforzar y poder intentar poner orden ahí en la capital de Haití, que bueno, es todo un caos total. Bueno, también nos cuenta un poco de esos pormenores. Y bueno, hace también unos entrelazos ahí muy interesantes sobre las violencias y lo que las violencias transversales que nos recorren en los países latinoamericanos. Así que si querés, lo podemos escuchar. Un recorte muy interesante para disfrutarlo. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Buen día, Abner. ¿Cómo estás? Bueno, te presentábamos recién como profesor de historia, comunicador y educador popular, militante de Inquietando desde el Margen, compañero, ¿sí? Desde Chile, inaugurando o reinaugurando esta columna, esta recorrida latinoamericana, como le hemos decidido ponerle a partir de este lunes. Y bueno, y esperemos que, bueno, cada 15 días tenerte presente aquí en este Enredando a las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un gusto realmente tenerte. Buen día. Sí, también estoy muy contento de poder participar nuevamente este año con ustedes en el programa y además llegando a todos los diversos medios que componen la red. Así es que un abrazo muy grande y siempre dispuesto a conversar de estos temas tan importantes para nosotros y nosotras las latinoamericanas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, ¿qué te parece? No sé si le evitamos mucho preámbulo y arrancamos con esta columna. Te invitamos porque, bueno, sabemos que andan pasando un montón de cosas por Latinoamérica. De hecho, queríamos empezar y arrancar para que nos cuentes un poco cómo ves estas elecciones, no sé si sorpresivas o no. Este domingo se votaron, estaban 98 millones de mexicanos y mexicanas fueron convocadas a elecciones, ¿sí? a las urnas. Un comicio realmente sin precedentes en la historia de México, ¿no? Elecciones que ponen en juego, no sé, 20,000 y pico de cargos a nivel federal, estatal, no sé, y local. Bueno, entre ellos la presidencia de la República. No quiero adelantar nada, pero si vos querés contarnos un poco qué te parece esto, también viniendo de un país como Chile, donde había ganado el socialismo, no sé por qué digo había ganado, porque seguramente vos me vas a corregir si digo que ganó el socialismo, es todo tuyo este análisis interesante que pasó, de lo que ha pasado en México. Mira, lo primero que me gustaría decir es que los pueblos, la gente de a pie en nuestra patria grande en Latinoamérica, no tenemos candidatas. Y los proyectos que se juegan en las elecciones en general en nuestros países son proyectos guiados por el marketing y por la ingeniería electoral. Una buena parte se juega en todo un tema de buena publicidad, de buena propaganda, de elegir los mejores publicistas, las mejores publicistas, y el proyecto no aparece. Y cuando aparece, entonces lo que tenemos es que hay que elegir obligadamente entre lo malo y lo menos malo. Efectivamente, las elecciones en México eran unas tremendas elecciones, como tú señalabas, casi 100 millones de personas podían votar, de las cuales votó efectivamente más de un 60%. Es una alta cantidad, ¿no? Claro. De participación, muy interesante. Y allí habían al menos dos candidatas mujeres, en un país machista como México, es importante resaltar esto, uh-huh, que tenían más opciones. Y bueno, sin sorpresa, como tú recién señalabas, ganó la presidencia Claudia Sheinbaum, con la coalición Haciendo Historia, que la integran el Movimiento Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. El énfasis estaba puesto por parte de ella en programa social y desarrollo, y debiese asumir el 1 de octubre. La contrincante más cercana, Xochitl Gálvez, que estaría obteniendo en torno al 26-28% de la votación, Claudia en torno al 58-60%. Recordemos que hay varias etapas todavía que quemar para los resultados definitivos oficiales, que serán durante la semana seguramente, pero esto con los datos oficiales obtenidos del INE de México, serían los resultados ya irreversibles. Y Xochitl Gálvez, como parte de Fuerza y Corazón por México, integrado por el PAN, el PRI y el PRD, un partido de derecha histórica, un partido de izquierda revolucionaria que se fue derechizando, un partido que se descolgó del PRI, el PRD, bueno, y ahora los tres partidos juntos para enfrentarse a Claudia Sheinbaum. Es importante señalar enfatizar lo que tú decías, que no solo se elegía la presidencia de la República, sino que al menos 19.746 cargos locales y 629 cargos federales, incluida la, la Senado, diputados, presidencia de la República, presidencia de este Estados Unidos, de estos estados de México, que siempre se nos olvida. Uh-huh. Sería la primera mujer presidenta en 200 años de historia de la República Mexicana y la primera mujer presidenta también en América del Norte. Es una cuestión que también hay que destacar. También estaría esta coalición encabezada por Morena, la coalición de AMLO, del actual presidente, estaría sacando muy buenos resultados en la Cámara de Diputados, una mayoría también, e incluso están disputando por ahí en el Senado, es decir, una elección redondita para Morena, la herencia de AMLO, pero en un contexto muy complejo. Y aquí quisiera poner un énfasis en el inmenso panorama social que se les presenta a Claudia en el futuro, porque la herencia de AMLO es de un importante desarrollo económico a través de grandes proyectos como el Tren Maya, como el proyecto petrolero Dos Bocas, una refinería, pero con enormes costos ambientales que han sido cuestionados permanentemente. Ahora, eso no se tradujo en un cuestionamiento en las urnas. La gente igual votó por Morena en los estados sureños como Tabasco, Chiapas, arrasaron, pero hay estos antecedentes importantes de desarrollo con problemas ambientales. Igual ella se presentaba también como ambientalista, ¿o no? ¿O yo estoy mal? Mencionaba por ahí, y lo mismo que el feminismo estaba también un poco implícito, sin embargo, estos gobiernos con estas características nacional, populistas, progresistas, que no sabe uno si ubicarlos o no en la globalización o en la industrialización independiente, en fin, es un poco lo que se dice y un poco lo que realmente es. Claro. O sea, una cosa es la cuarta transformación que propuso AMLO y otra cosa es lo que está resultando con estos daños medioambientales permanentes, ¿no? Y claro, sociales y contra los pueblos indígenas. Además, la herencia de un México que tiene un TLC por muchos años con Canadá y Estados Unidos y que solo a modo de ejemplo, el 80% de las exportaciones no petroleras de México van a USA. Van a Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de que hubo importantes acercamientos con la economía china y una permanente declaración de cercanía y de cooperación con Latinoamérica. Pero queda pendiente, por ejemplo, una reforma fiscal, que fue una promesa de AMLO. AMLO señaló que los más ricos tenían que pagar mayores impuestos, los más pobres menos impuestos, pero esto no se alcanzó a traducir en una contundente reforma fiscal. Queda pendiente. Queda pendiente una cuestión fundamental, importantísima, que es la violencia mafiosa que hay en México. Se dice que el crimen organizado en México es el cuarto empleador a nivel nacional. Esto es una cuestión terrible porque además se está repitiendo en el resto de los países de Latinoamérica, cómo las mafias se van apropiando a través del tráfico de distintas cosas, ¿no? El tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de influencia, el tráfico de personas, en la frontera, Estados Unidos, México, en fin. Entonces, es terrible que en cada año más de 500,000 de armas de fuego son contrabandeadas desde Estados Unidos a México. Y ya sabemos que el tráfico de drogas hacia México y el tráfico de personas hacia México también es terrible. El año pasado, en la frontera sur de Estados Unidos de Norteamérica, se registró un total de 2,554,000 encuentros de migrantes, o sea, personas tratando de ingresar a Estados Unidos de Norteamérica, y muchos y muchas de ellas quedan después prisioneros en estas inhumanas cárceles en Estados Unidos y también en México, que hoy día está actuando como filtro para que no haya tanta migración a Estados Unidos. Es decir, el problema de la violencia genera un gran problema de migración, que si bien es cierto se ha producido desde siempre en la historia de la humanidad, pero la migración en Latinoamérica en los últimos años genera unas condiciones de inseguridad para quienes van migrando, unas condiciones de exposición a peligro, a delitos, en fin, que es terrible. Y esa es una herencia que va a tener que enfrentar Claudia y de alguna forma intentar resolver. Te quería preguntar, ¿no? También hablando un poco de Estados Unidos, ¿no? Esto de que había 12 millones de votaban 12 millones o estaban tenían la posibilidad de votar, si bien no sé, había que recordar también que en Estados en México es obligatorio el voto, ¿no? Si bien creo que por lo que leí o estaba leyendo de que no había penalizaciones en cuanto a al no votar, como ponerle acá que te cobra una obligación entre comillas. Claro, muy entre comillas, pero como que era obligatorio, pero había 12 millones de mexicanos en el exterior. Creo que el 80 o el 90% en Estados Unidos, o sea, de esos 12 millones que votaban también, ¿no? Y que, bueno, nada, como que gente que está afuera. Sí, también es una cuestión novedosa que en esta elección por primera vez podían votar presencialmente desde el extranjero. Y efectivamente un grueso de esos extranjeros mexicanos y extranjeras mexicanas está en Estados Unidos de Norteamérica. Había allí la principal cantidad de lugares donde podían ir a votar, aunque también había en Francia y en España, y también está el voto a distancia, el voto con anticipación que se viene practicando desde antes, pero esta era la primera vez que se votaba desde Estados Unidos. Entonces, efectivamente, una cuestión que tiene que abordar sí o sí la presidenta electa, este tema de la violencia, el tema de la migración, asumir con fuerza el tema de la economía, porque la economía ahora tiene que comenzar a pagar las deudas que adquirió para la construcción de algunas obras más o menos gigantescas como las que mencionaba, y donde se dice que el Estado no va a tener mucho retorno, y abordar el tema de el narcotráfico, en donde, por ejemplo, mira, se ha venido produciendo en los últimos años una renuncia permanente de militares en el ejército mexicano y que se unen a las mafias porque les es mejor la remuneración, es más lo que ganan. Y todo esto genera tremendos problemas de control territorial por parte del Estado mexicano. Se dice que un tercio de ese inmenso territorio de Estados Unidos de México no es controlado por el Estado. Y hay un riesgo también ahí en México latente, permanente, con la ultraderecha. No nos olvidemos nunca que en México surge esta organización paramilitar, semiclandestina, ultraconservadora, que es el Yunque, y que ha exportado estas ideas filofascistas hacia España, hacia Europa y hacia Latinoamérica. Es un centro fundamental de producción de la ultraderecha, a la cual está conectada Milei, entre otros, ¿no? Claro. Tremendo desafío, digamos, que tiene Sheinbaum para afrontar, digamos. La pregunta que te quiero hacer es, o sea, ¿cuál es tu mirada? ¿Tenés una mirada optimista de esto? Más allá de que, bueno, sabemos, tenemos el fiasco chileno, digamos, pero ¿qué mirada vos hacés de acá a futuro de esta coalición de gobierno, digamos, este gobierno progresista, pongámosle, no sé si es la palabra? Sí. ¿Seguirá los caminos de Chile? ¿Se jugará, digamos, tendrá la fuerza? En algunos ámbitos sin duda que va a intentar resolver de manera favorable a los pueblos. Por ejemplo, necesariamente va a tener que reducir el poder económico de las mafias del tráfico. Necesariamente va a tener que meterse, Claudia, en la reforma o en hacer algunos cambios importantes en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial. Son cuestiones que quedaron pendientes con AMLO. Este año se cumplen 10 años de la masacre de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre. Por lo tanto, también allí debiese intervenir a 10 años. Es importantísimo que tenga una postura un poco más certera y un poco más proactiva que la que ha habido en los gobiernos anteriores. Y también es una expectativa que iba a pasar con la postura de México respecto del genocidio en Palestina. Recordemos que Claudia Sheinbaum tiene ascendencia judía. Sus abuelos paternos y maternos son judíos, entonces también es un interrogante cómo va a influir aquí. Ahora, al margen de eso, yo insisto en lo que señalaba al inicio, los pueblos no tenemos candidatos. Lamentablemente, los pueblos en Latinoamérica no tenemos candidatos propios, entonces tomamos estos candidatos prestados, que son el mal mayor, el mal menor, en este caso parece que ganó el mal menor, pero no podemos esperar tanto en favor de los pueblos, toda vez que los pueblos han sufrido todo este proceso de adoctrinamiento, de lavado de cerebro, sí, de despolitización, de atomización de lo social, y entonces bien complejo. México es un país, en todo caso, en donde la politización sigue siendo alta, en donde siguen habiendo varias organizaciones sociales, muy diversas, pero existen, y donde también las fuerzas políticas tienen todavía posturas en torno a un proyecto nacional, herencia de lo que fue la Revolución Mexicana, tienen posturas frente a un proyecto nacional, pero muy dependiente y cada vez más dependiente de Estados Unidos, pero en pugna con estos otros proyectos internacionales como el proyecto chino. El zapatismo no se ha expresado al respecto, ¿no? El zapatismo está, es la crítica que muchos y muchas le hacen, está más bien atrincherado en un sector de Chiapas, con un desarrollo endógeno, más que hacia afuera. Han tenido bastantes aciertos, han mantenido la administración bastante bien de los municipios en donde ellos están presentes, pero su intervención en la política nacional y siquiera en la política estatal de Chiapas es bajísima, pero sin lugar a duda una experiencia fundamental a mirar, porque allí ellos han tenido que desarrollar entonces una economía propia, autónoma, independiente, unas organizaciones e instituciones políticas, formas democráticas de resolver, que además son comunitarias, en fin, todo eso es una cuestión importantísima a tener en consideración, pero como decía, su incidencia en la política del estado de Chiapas, con más de 3 millones de habitantes, o en Estados Unidos de México, es bastante, bastante baja en estos momentos. Claro. Bueno, no sé si querés redondear algo más sobre esta expectativa que nos está generando esta elección en México, y pasar a otro tema. No sé si vos querés, algo como para redondearlo. Sí, mira, lo conectaría inmediatamente con algunas cosas que yo señalaba que son transversales en toda nuestra queridísima Latinoamérica. El tema de la violencia no es un tema privativo de México. El tema de la violencia está muy presente en Haití, por ejemplo, que hace menos de una semana logró por fin la elección o el llamado de Garry Conille para que asuma la conducción de la profunda crisis que enfrenta Haití, una violencia, las mafias están desatadas, lo cual genera también mucha migración, y la expectativa de una fuerza multinacional encabezada por Kenia, que se ha demorado en llegar, unos 2.500 policías y soldados, que incluirá al menos unas 1.000 tropas de Kenia, pero también de otros países, pero esto todo básicamente financiado desde Estados Unidos de Norteamérica, que tiene fuertes intereses económicos allí. Entonces, esta violencia de los distintos tipos de mafia que genera migraciones, como las que observamos en la frontera norte de México, pero que también se producen en el resto de Latinoamérica. Incluso el día de la elección en México partió una nueva caravana con cientos de personas rumbo a Estados Unidos de Norteamérica desde precisamente Chiapas, desde el sureste mexicano, desde Tapachula, y eso genera, como yo decía, unos problemas infrahumanos a quienes migran en América. Y eso tiene repercusiones allí en Haití, pero también está la situación en Colombia, en Honduras, en Ecuador, en una gran cantidad de países que se ven afectados por la violencia mafiosa, del tráfico, por las migraciones, y todo eso asociado a pobreza, falta de desarrollo social, el énfasis puesto en el desarrollo económico y en el orden por gobiernos cada vez más de la línea de Milei, de la línea de Noboa en México, de Peña en Paraguay, y a lo cual se ha sumado Boric de Chile. Boric ha hecho recientemente su tercera cuenta pública como presidente, y en la tercera cuenta pública apela a la estabilización económica. La declaración de algunos ministros que les preocupa todavía los retiros de las AFP durante la pandemia. Anuncian 5 proyectos para facilitar los permisos de inversión a privados, o decir, facilitando la inversión privada, y una cuestión que es pero brutal, que es el reciente acuerdo de Soquimich, una empresa privada del yerno de Pinochet, Ponce Leruli, yerno de Pinochet, el acuerdo entre Soquimich y Codelco, empresa entre comillas estatal todavía, a 60 años plazo, en donde el gran acuerdo fue que Ponce Leruno puede figurar en el directorio de Soquimich para que se concretara este acuerdo, pero su familia tiene chip libre, no tiene ningún problema. Entonces, los nietos de Pinochet se van a hacer con el negocio del litio, que es lo que se va a explotar a medias entre Soquimich y Codelco, al menos en un par de minas muy grandes en Chile. Una locura, realmente. Me llamaba la atención, volviendo un segundito nomás a Haití, pero esto de que de esa misión, digamos, de países que encabezada por Kenia y algunos países del Caribe, por ahí le iba Bahamas, sí. Barbados, no sé, algún otro país más chiquitito ahí de Caribe, sí. Pero ningún país de Latinoamérica. Jamaica. Ningún país latinoamericano se sumó a esa ayuda. Sí, efectivamente, el 95% del origen de la población haitiana es africana, y por lo tanto, de ahí la importancia de participación de estas tropas de Kenia, Chad, Bangladesh, en fin. Y efectivamente, casi cero interés de países latinoamericanos. Recordemos que países latinoamericanos como Chile o Brasil ya han participado en misiones de la ONU en Haití y no ha sido un buen resultado. En el caso de Chile, acusaciones de corrupción, acusaciones de tráfico de niños, acusaciones de violaciones, acusaciones de lavado de dinero, en fin. Entonces, no ha sido una buena experiencia, y pudiese ser que es una de las razones de por qué los países latinoamericanos se han restado de participar en esta misión multinacional. También recordemos que está siempre presente de que una misión multinacional de todas formas es una injerencia extranjera. De todas formas, se está pasando por encima de la soberanía. Entonces, hay países como Brasil o como Colombia que tal vez no quieren verse involucrados en dañar la soberanía de un país latinoamericano, pero veamos también que hay otros que no quieren hacerlo por las malas experiencias. Falta mucha unidad latinoamericana, sin ninguna duda. Falta mucha unidad latinoamericana y caribeña, y esto también se expresa en el poco interés que tenemos por saber lo que pasa incluso allí en Haití. Sí, bueno, una cosa que hablábamos, ¿no? Esto de que la falta de información, ¿no? De que uno se entera poco y nada de este tipo de cosas en los medios, por lo menos acá en Argentina, de Haití, o sea, abrís el diario, y, no sé, el diario electrónico, de papel, de lo que sea, y no encontrás absolutamente nada, no te enterás a cuentagotas, y por lo general por medios internacionales. Ayer a la noche estaba buscando, rastreando información, y en los medios argentinos no había prácticamente ninguna información, y así como también de medios extranjeros, a veces que uno tiene que ir a buscarlos y que de los cuales tampoco ni siquiera sabe cuál es el origen, ¿no? ¿Cuál es la línea editorial? Y vos decís, ¿quién pone los dineros? Claro, ¿quién financia acá? Y bueno, entonces como que... Y claro, y cuando Latinoamérica debiese ser nuestra gran patria, nuestra patria grande, nuestra principal preocupación, nuestra militancia, o sea, más allá de lo que sucede en Chile o en Argentina o específicamente en México, finalmente son nuestros pueblos, somos nosotros y nosotras mismas quienes debiésemos preocuparnos por estar al día en lo que está sucediendo y tener una opinión política respecto de aquello, porque finalmente, como señaló Bolívar o como ha sido señalado en múltiples ocasiones de nuestra historia, por separado nos van a dominar, y solo si nos unimos nos vamos a poder liberar de los distintos imperialismos del mundo. Pero esto es tarea de los pueblos, esto no lo dejemos en manos de los estados, aunque defendemos la soberanía, la independencia de los estados, no lo dejemos en manos de los estados, no lo dejemos en manos de los partidos políticos tradicionales, no lo dejemos en manos del progresismo. Ya hemos visto lo que ha pasado en Chile con el Partido Comunista y el Frente Amplio, absolutamente entregado al neoliberalismo y a discutir políticas de contrainsurgencia. Lo estamos viendo, digamos. No. El tema va por el lado de los pueblos. Los pueblos, la necesidad de reconocernos, de generar identidad, de generar proyectos, programas políticos y unirnos, y en toda Latinoamérica entonces enfrentar estos monstruos económicos que generan pobreza, que generan pérdida de soberanía, que generan problemas ambientales, que generan pobreza, que generan migración, que generan violencia, porque finalmente la violencia de las mafias es parte también de un negocio, también es parte del capitalismo. Sí, no, nos atraviesa transversalmente a toda Latinoamérica, y te diría, bueno, el Caribe, América Central, ¿no? Todo, ¿no? Así es. Estamos complicados. Bueno, esperanzados, no, siempre. Sí, esperanzado. Pero bueno, la lucha está, sigue estando, seguimos al frente, o sea, hacemos nuestro trabajo e intentamos hacer por lo menos nuestra pequeña labor periodística desde nuestros pequeños lugares, nuestros pobrecitos lugares, así donde con pocos recursos, con poca infraestructura, pero bueno, resistiendo, como siempre. Como se dijo por ahí, en muchos lugares pequeños, gente pequeña haciendo cosas pequeñas, tendremos tremendos, inmensos, gigantescos resultados. Abner, no sé si querés agregar algo más, pero te agradezco muchísimo esta columna, estas reflexiones. Muy contento de que vuelvas a ser parte del Enredando las Mañanas, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, nada, nos vemos en 15 días seguramente. Sí, con toda la disposición, cada 15 días estar participando y con un énfasis en algún tema. Seguramente podemos profundizar más en qué pasa con los pueblos. Uh-huh. Hoy día fue más bien qué pasa desde la institucionalidad, desde el ámbito electoral, pero sería muy bueno profundizar qué pasa con la organización, los proyectos, los programas políticos desde el punto de vista popular. Así es que dejemos tema para tema conversaciones siguientes. Vamos a tener durante el resto del año seguramente. Un abrazo grande, muchísimas gracias por esta posibilidad de hacer estos comentarios, que no siempre hay buena disposición en los medios de comunicación, excepto en los medios de comunicación populares, y bueno, como te digo, la disposición a seguir trabajando con ustedes. Seguramente. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Un abrazo a ustedes. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, plumas que escriben con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Y hoy en este gallo rojo, gallo negro, del día 3 de junio del 2024, la traemos aquí a acompañarnos a Mary Murúa. Mary Murúa, una cantante cruz de Lejeña, aquí bien, bien cordobesa ella, que nos cuenta que desde que tiene memoria canta. Comenzó a cantar allá, en su casa, con su madre, con sus hermanes. Toda gente aficionada al canto, recuerda Mary. Ahora hizo un disco que se llama Baile Eterno, que inaugura una nueva etapa en esta carrera de ella como cantante, porque ha hecho este disco todo, todito con canciones de su autoría, por primera vez. Cuenta que tiene unas canciones que hablan de paisajes que la movilizaron y que dictaron la magia esta en las letras y en las músicas que hoy son este disco que ama. Pues todo él es producto de mi modo de ver y mi modo de sentir, más las colaboraciones amorosas de Pau Bernal, de Nadia Larcher, de Juan Iñaki y de Rally Barrio Nuevo. La producción de Juan Murúa, su hijo, y de músiques amigos y talentosos que tiene Córdoba. Vamos a escuchar entonces la canción Baile Eterno. Thank you. tiempo ha llegado la lluvia como un deseo. Fueron los arcanos los que encendieron esta llama que arde pa' mis adentros. No ha de ser momento para volvernos, esta vuelta pinta pa' baile eterno. En construcción colectiva y giratoria. Día de lucha, día de encontrarnos en las calles, acuerpándonos, abrazándonos, gritando, cantando y resignificando este ni una menos. Libres, vivas y desendeudadas nos queremos. Contra las violencias machistas y los crímenes de odio gritamos: los gobiernos son responsables. Exigimos presupuesto para combatir la violencia de género, no para la deuda externa. Contra las políticas de ajuste de Milei, ya llora, el FMI, abajo la ley de bases, el DNU, el protocolo represivo de Bullrich. Seguimos levantando banderas en defensa del aborto libre, niñas no madres, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Separación de la Iglesia del Estado, saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Y defendemos a las niñeces y adolescencias contra el yo sí te creo. de junio y una vez más nos damos la posibilidad de encontrarnos y de reunirnos en las diferentes plazas y calles de las ciudades y pueblos de este país que es Argentina, que hoy amanece en un 3J plagado de injusticias, en donde traemos la memoria de las que nos faltan, de las que nos arrebataron, de quienes todavía necesitan de nuestra presencia para poder tener un poco de descanso, de paz y de justicia. Este 3 de junio trae la memoria de Cecilia Gisela Basaldúa aquí en el territorio de Punilla. También traemos la memoria de las 4 mujeres masacradas por ser lesbianas y la ausencia de un Estado responsable que se niega a investigar la desaparición de Tehuel de la Torre. En estas circunstancias, en donde además nos atraviesa una crisis económica que golpea fuertemente a las mujeres y a las disidencias, que siempre somos las excluidas de este sistema capitalista, neoliberalista y patriarcal, una de las consignas nacionales que bueno, ha sido elegida, seleccionada para llevar como bandera, es que libres y desendeudadas nos queremos. Y en ese sentido, sí responsabilizamos al Estado Nacional y a sus empresarios cómplices por la cantidad de desocupadas y desocupades que hay en este momento en nuestro país, que sumergen directamente a las familias a la pobreza y en donde las responsables de poder llevar adelante la comida al hogar somos la mayoría mujeres y disidencias. En ese sentido, sentimos un profundo enojo y una profunda tristeza también de saber que tenemos que volver a la calle a exigir cosas que deberían estar ya garantizadas desde hace muchísimos años, que es el alimento para todas y para todos. En este sentido, me parece que aquí en el Valle de Punilla impacta directamente, de una manera directa, así sin escalas y sin intermedios, la crisis económica. En un territorio en donde la economía circula en espacios muy reducidos, donde es muy difícil poder acceder a la salud, acceder a una educación de calidad, donde, bueno, necesitamos poder recuperar la autonomía como personas habitantes de este territorio y también necesitamos poder encontrarnos y crear esos espacios comunitarios y colectivos reales que nos sostengan ante estos momentos de crisis tan profunda. Sabemos que hoy todos los colectivos y las organizaciones se encuentran acompañando y acuerpando y también atravesando crisis grupales y colectivas internamente y que tienen que ver con nuestra presencia en los espacios. Somos, fuimos y seremos parte de las primeras líneas, somos las que bancamos la olla, somos las que encendemos los fuegos, las que seguimos ahí pulsando esta exigencia, esta negación de querer olvidarnos de las que nos faltan, de quienes nos faltan, de lo que nos arrebatan cotidianamente, que son nuestros recursos naturales, que son nuestras vecinas y vecinos, que son nuestras hijas y hijos que crecen en este territorio, que es nuestro monte. Por eso este 3J yo entiendo y creo y considero que tiene que ser, además de una jornada de movilización y manifestación concreta y directa en la calle, que es el lugar en donde podemos torcer estas voluntades y donde damos la batalla y sabemos que ahí nadie puede negar nuestra presencia y nuestra existencia y donde realmente tenemos la posibilidad de cambiar un poco este presente, también necesitamos la reflexión activa y consciente interna dentro de los colectivos, dentro de los espacios de militancia, dentro de los lugares de trabajo, para que, bueno, estas prácticas patriarcales, coloniales, racistas, negacionistas, violentas, puedan empezar a erradicarse de alguna manera, a disminuirse realmente, y que no solo sea parte de un discurso bonito, sino que sea una práctica cotidiana, comunitaria y social. Por eso las redes son la herramienta, que la primera herramienta que reconocemos como forma de autodefensa ante el avasallamiento de un Estado que viene por todo. Y en el medio nos encontramos sosteniendo aún en las peores desidias los restos de vida. Voy a compartirles una lectura, una telaraña de sueños y rebeldías. Una telaraña pequeña teje una telaraña poderosa para ir a atrapar a los insectos que forman su alimento cotidiano. Algunas telarañas tienen dibujos muy bellos. Su diseño, similar a las mandalas, se realizan con precisión y belleza. Los sentidos, de esta manera, son misterios de las tejedoras. Dicen que las arañas sienten la vibración de la red cuando cae en ella su presa. Dicen que las telas de araña se hilan con seda líquida que se vuelve sólida en contacto con el aire. Al lanzar la seda líquida, se alinean las moléculas de forma sólida. Dicen que las arañas eligen el espesor, el tipo de secado, según las condiciones donde harán la tela, que puede ser más fina y liviana, aunque se teja con hilos resistentes. Dicen que la clave para tejer telas de araña están en el viento, en su fuerza, en su orientación. El viento participa del diseño y del tejido resultante. No somos arañas, pero podemos aprender de ellas a tejer redes que nos permitan protegernos, atrapar a quienes nos amenazan, sostenernos colectivamente. Aprender como las arañas a mirar el viento, no para andar siempre a su favor, sino para que nuestras creaciones se fortalezcan con su energía. Aprender como las arañas a vibrar cuando se acercan las amenazas. Redes de redes. Son modos de enlazar cada pequeño nido con otro nido, cada nodo con otro nodo, tejiendo nudos y revisando los desnudos. Son modos de hacer paredes que no nos limiten la visión de lo que sucede más allá de nuestros refugios. No somos arañas, pero podemos aprender de ellas a tejer estrategias, a convertir la cera líquida en paredes sólidas, a hilar nuevos sentidos del mundo. Nos gusta que nuestras redes tengan belleza, fuerza, que brillen con la primera luz del sol, que no se derrumben cuando cae la lluvia. Nos gusta cuando nuestras redes se llenan de gotitas de agua que al amanecer y en la caída del sol se vuelven caleidoscopios que proyectan el arco iris en distintos territorios. Somos educadoras populares feministas que creemos firmemente en la solidez de lo que tejemos en cada rincón de la Via Yala. Hacemos de la educación popular una mirada del mundo que crea otros mundos tejiendo solidaridades, compromisos, análisis críticos, escondiendo rebeldías, libertades, deseos de buen vivir y ejercicios del buen vivir. Soberanía alimentaria, soberanía en nuestros territorios y en nuestros cuerpos, soberanía energética. No la soberanía que alude al soberano, sino la soberanía que alude al poder popular, feminista, antirracista, anticolonial. Redes de redes, hilando como las arañas, telas que guardan secretos, que encienden la imaginación y que resultan de las habilidades prácticas que nos legaron nuestras ancestras. Las educadoras populares feministas aprendimos los misterios que nos ayudan a no quedar atrapadas nosotras mismas en las redes. Y si a veces nos enrollamos en lugar de enredarnos, esperamos que el viento nos ayude a deshilar y comenzar de nuevo. No somos arañas, pero aprendimos de ellas que las revoluciones se tejen hilando finos, con misterios, con luces y sombras, con confianza en el poder de las pequeñas. Claudia Corol, educadora popular y feminista. Gracias, un abrazo. Afuera ahora. ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso, y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor, por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel, me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Ole, ole, ole, hola. Ole, ole, ole, hola. Traen el odio y la crueldad. Nosotras rabia y resistencia ancestral. Ole, ole. Construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Convocatorias, porque hoy estamos en las calles y tenemos diferentes convocatorias. Si estás por Córdoba capital, ¿saben dónde nos encontramos? Nos encontramos en las calles, en... ahí te digo, espera. ¿Dónde? No quiero más militares, no más criminales capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado, yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas, pero luego crecen. Hay convocatoria en Córdoba capital, ni una menos. Las compañeras nos convocan a que nos reunamos por allí. Y también por Punilla, estamos reunidas. Hoy hay convocatoria del Movimiento Plurinacional Disidente de Capilla del Monte. Y tenemos, escuchábamos antes también las palabras de la compañera Cintia, militante del movimiento feminista y del plurinacional de Capilla del Monte, radialista, compañera radialista, también parte de Pañuelos en Rebeldía, educadora popular, compañeraza. Y acá está su invitación para llegarnos hasta Capilla del Monte. 24, te invitamos a que te acerques a la plaza de Capilla del Monte, más precisamente a la plaza de la memoria, a las 16:30 horas, para encontrarnos una vez más y acuerparnos, acompañarnos, mirarnos a la cara, saber que no estamos solas, seguir tejiendo esas redes necesarias que nos sostienen cotidianamente, por las que están creciendo en este valle de Punilla, por las que nos han quitado violentamente, por las que necesitan de nosotras todavía el grito de justicia, por todas, todos, todes, quienes aún elegimos construir en comunidad, colectivamente, comunitariamente, y aunar nuestros deseos de que esta realidad cambie, de torcer estas voluntades que nos tienen sometidas, sometidos, en silencio en nuestras casas, poder estar un día más, un aniversario más de este 3 de junio, en este largo camino que hemos iniciado, exigiéndole al Estado, exigiéndole a nuestros gobernantes y representantes políticos que se hagan responsables de la justicia que necesitamos, de los derechos que debemos habitar, ejercer, y que podamos multiplicar nuestras voces en un nuevo grito de esperanza para seguir construyendo juntas, juntes, este nuevo camino, este nuevo valle de Punilla, más ecológico, más feminista, más autosustentable, más autónomo, más plural. Mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda y anticipa la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad, ay carajo, qué mal que está. mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos locos. Giran las noticias de la tarde. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Rotativa Roja. Bueno, se nos está yendo esta rotativa roja de día lunes, esta rotativa semanal, aquí desde los estudios de Radio Roja. No queremos irnos sin mencionar cosas que están pasando aquí en el Valle también, digamos, que más allá de estas convocatorias. En Punilla, la judicialización a defensores ambientales, serio, sí, muy serio. El juez de control de la ciudad de Cosquín, el doctor Ramiro Núñez, ha resuelto la elevación a juicio contra 6 defensores ambientales del Valle de Punilla. Sí, el pasado 1 de junio, sí, la Comisión Directiva de la Central de Trabajadores de la Argentina, Autónoma, sí, la CTA Regional, Punilla, hizo público un comunicado donde alertaba sobre la criminalización de la protesta y la judicialización de 6 defensores ambientales de Punilla en las serranías cordobesas. Los habitantes de la zona protestaron pacíficamente contra la construcción del corredor bioceánico y la autovía Costa Azul La Cumbre en Córdoba. Este proyecto del corredor había sido rechazado ya en 2 oportunidades en audiencias públicas debido a su impacto ambiental y social negativos. Claramente la gente había dicho que no le había dado la licencia social. Además, las protestas se realizaron en defensa de la calidad de vida, del patrimonio cultural y natural del territorio indígena Camiar Comechingón, que abarca el patrimonio arqueológico y paleontológico que conforma su historia cultural. Sí, bueno, la CTA sería, denuncia la falta de cumplimiento de normativas ambientales y la criminalización de la protesta social en un contexto de ilegalidad y falta de garantías judiciales. Además, destaca la inacción de la justicia frente a las denuncias de daño ambiental y la persecución de los defensores ambientales. El comunicado responsabiliza al Banco de Desarrollo de América Latina por financiar el proyecto y al Estado argentino por su doble estándar moral y falta de acción conciliatoria. Por otro lado, se hace un llamado a la comunidad internacional para apoyar la lucha por un ambiente sano y la absolución de los judicializados. Así las cosas. Un claro mensaje para la desmovilización, para meter miedo y para parar esta organización de los defensores ambientales, de las asambleas del Valle. Estar alerta porque bueno, este juicio es inminente, acompañar a los compañeros que, claro, por que supuesto está lista y que seguramente va a haber habiendo otro tipo de imputaciones con otros compañeros que también cuando estuvieron parando las topadoras. Y bueno, cómo nos posicionamos y cómo acompañamos esta lucha que no pasarán, continúa. No pasarán. habrá que hacerlo. Y poquito a poco hacemos este cierre de la Rotativa Roja hasta la semana que viene. Nos vamos, ya está. Y les comentamos que pueden escuchar esto en la web de la Radio Roja, en el canal Radio Roja de Telegram, ¿y dónde más? La RNMA, en la página web de la RNMA, rnma.org.ar, en TuneIn, en ¿qué más? Y Enredando las Mañanas el lunes próximo también. Sí, la invitación no solamente es a la rotativa, sino que a escuchar el programa que hacemos desde la red de medios alternativos. Ah, pará, y vale pasar chivos la olla rebelde, pará. Mañana es la olla rebelde. Mañana a 2 de la tarde. 2 de la tarde tenemos la olla rebelde. Qué lindo. Ya está armadito todo. Ya está todo. Y además cocinado. También les invitamos a escuchar todos los programas de mayo que ya están subidos en la página, todas las ollas de mayo, para que las escuchen y se deleiten. Bueno, nos vamos. Nos estamos yendo hasta la próxima y nos vemos. Nos escuchamos por el aire de alguno de todos esos medios de los que estamos compartiendo. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Compás. Chao. ¿Y vos cómo elegís informarte, amigue? Radio Roja pone sobre la mesa, el aire en este caso, un parte de noticias en construcción colectiva y giratoria. Sí, un noticioso, la Rotativa Roja, de lunes a viernes a las 18, con un repaso de la información que deja la jornada en el Valle de Punilla y el mundo entero. Se escucha en vivo o cuando quieras en radioroja.com.ar. Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro. Giro, giro, giro, dar media vuelta y ver qué pasa de afuera. Dar media vuelta. Media vuelta. Rotativa Roja. Se escucha en vivo o cuando quieras en radioroja.com.ar.